restaurantes, algunos que tienen mucha distancia de la silla a la mesa, me siento como un nenito colgado del, de la mesa. Entonces me gusta sentarme más alto. No, pero una vez me acuerdo que estábamos en Rosario, sos hincha con eso. Y me acuerdo que te pusimos, lo habías ido a dar una charla, te lo habíamos, habíamos llevado tu presencia por este, por una charla que dabas allá, cuando yo viajaba todos los fines de semana. Con Selma, ¿te acordás? Sí, con, sí. La, con la cubana. Era. Sí, sí. Y que te habían puesto en una habitación que daba un patio interno, puede ser, y pegaste un grito, no te lo bancaste, una cosa de esa. Sí. ¿Con todos los hoteles sos así? Sí, no me pasa muy seguido, pero si yo generalmente me invitan a dar conferencias sobre arquitectura, sí. Hablo de las ventanas y del aire y del espacio, no puedo quedarme encerrado frente a un patio de un metro de profundidad. ¿Tu casa te la hiciste toda vos? ¿Cómo es la historia? No, ¿cómo la es la casa actual? De un arquitecto? Sí. Y la, generalmente no, de un arquitecto como Livingstone, ¿no? Todavía generalmente hablando. No tiene nada que ver con ellos. Por ejemplo, Clorindo Testa vive en un departamento en Barrio Norte. Sí, ¿qué tiene? De niveles, no era una casa de Clorindo Testa. Y generalmente la gente vive donde puede. Rodolfo Livingstone nació el 22 de agosto de 1931 y egresó como arquitecto de la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1956. ¿Y vos qué? ¿Cuál es tu caso? La nuestra, siempre se ve alguna huella, ¿no? Sí. Es una casa chorizo vieja, clásica, sí. De un barrio que tiene 100 años, sí. Reformada por mi mujer y por mí. Sí, tu mujer es arquitecta. Es arquitecta. Escuchame una cosa, ¿y la reformaste tan a tu gusto como es menester? No, porque lo mismo ¿Qué cosas te molestan de una casa que, por ejemplo, no negocias con vos mismo? Sí. Pensá en lo primero que te molesta de un lugar. El ruido de la calle me molesta mucho, sí. Bueno, ¿qué le molesta a la gente? Yo soy una persona muy parecida a las demás en cuanto al uso de una casa. Sí, pero por ejemplo, qué sé yo, acá tengo declaraciones tuyas con tema de que le molesta a la gente, ¿no? A ver. No, hay una que me llamó la atención, por ejemplo, esta de que nuestra clase media urbana, comparada con la yanqui, es más prejuiciosa. Allá no se avergüenzan de la cocina-comedor, que es el corazón de la casa. Y en cambio acá en Buenos Aires, en Argentina, bueno, en un departamento de 50 metros cuadrados quieren tener un comedor diario y otro formal lustrado, que no se usan nunca. Es cierto. O sea, la clase media labura con pautas de clase alta, pero no tiene 200 metros cuadrados. Sí, ¿no? Pero no siempre tienen la culpa ellos, sino los inmobiliarios. Los que proyectan los departamentos son los inmobiliarios, no son los arquitectos. Ellos tienen pautas rígidas que no han cambiado desde hace 50 años. Uh-huh. Por ejemplo, acá quiero que me meta dos dormitorios y un living. Hay departamentos, es muy común, con un dormitorio y dos baños. ¿Por qué? Porque la visita, claro. No puedo usar mi baño, pero la visita es el amigo. Sí. Y de esas ridiculeces hay montones. Cuando hay muy pocos metros cuadrados, es lógico tener una gran cocina, comedor, living. Sí. Que en definitiva, espacialmente, es el quincho al cual todo el mundo va. Sí. Incluso en las casas de 300 metros cuadrados, de 500 mil dólares, terminan todos en el quincho comiendo. ¿Y qué es el quincho? Es un gran espacio, cocina, comedor. Entonces terminan haciendo incluso las torres esas de caballito, las famosas de la polémica. Sí, a mí me han venido gente a consultar porque se ha comprado la torre y después se dio cuenta, o el departamento mejor dicho, sí. O también me han venido a consultar antes de comprarlo. ¿Y cómo son? Bueno, un caso clásico es que en 9 metros de ancho del terreno hacen 3 rebanadas. En la primera hay un departamento, en la segunda está la circulación para todos los departamentos y después viene el otro departamento como un espejo. Esos departamentos, yo tengo los folletos incluso, tienen 3 metros de ancho, que también es el caso del dúplex, famoso dúplex. La gente está encantada cuando se compra un dúplex. La palabra dúplex tiene prestigio, claro. Es como la palabra hogar. Y triplex más. Claro, triplex son palabras, claro. Pasa el día subiendo y bajando escalera. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Decime quién sos vos. Entonces, ¿el dúplex qué es? Fíjate vos qué interesante, y eso se repite en la torre. La historia breve de los lotes argentinos y también latinoamericanos es el patio de 17 metros, que son 20 pasos de un gallego, un paso tiene 86 centímetros, y ahí viene la vara, que es lo que cuenta Borges en los poemas, en fin, el primer patio, el segundo patio, la entrevista, Parra, el patio de los esclavos, etcétera. Llega la ola inmigratoria a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y se corta por la mitad. Esa es la casa chorizo, que es medio patio, y una sucesión de ambientes de 4x4, 4x4x4 de altura, ¿no? Clásico. Bueno, ¿qué es el dúplex? Ese lote de 866, que es toda la ciudad de Buenos Aires, menos las partes más modernas, 866, se parte otra vez por dos. Uh-huh. Quedan 430, que sin los espesores de las medianeras son 4 metros. Entonces queda una longaniza de 4 metros, por 5 de largo, una longaniza. Cualquiera sea su distribución interna, un metro es para pasar. Sí. Entonces quedan 3 metros. Y en 3 metros tenés que organizar living, cocina. Se llama La vida en una banana. Eso se lo pusiste vos de título. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué otras ridiculeces hay así muy ostensibles? Bueno, yo tengo casos, por ejemplo, una señora que vive en un caso de estos de departamento proyectado por los inmobiliarios, sí, que tiene que ver con los prejuicios de la clase media, que son dos dormitorios con un baño en el medio. Dos dormitorios con un baño perfecto, en el medio. Clásico, ¿no es cierto? Sí. De 3x3. 3 es una medida infame que se metió en la cabeza de los arquitectos, no sabe por qué. 3x20, 3x30, 3. Y una cocina y un living de 5x5. Es para dos personas. Esta señora vive con una hija adolescente. ¿Cuántos baños tienen? 3. Uno para ellos, en medio de los dos dormitorios. Otro para las visitas. Y eso lo dice mucha gente también. Porque las visitas no van a ir a mi baño. Hay de eso. Sí, tanto hay de eso. Y chicos, matrimonios jóvenes que te dicen eso. Cada vez menos, pero hay. Que se compran esos departamentos. Y el tercer baño, para la muchacha que va a limpiar. Que es un ser tan asqueroso que no puede usar ninguno de los otros dos baños. Que no vive ahí. Es, curiosamente va a limpiar, pero es muy sucia. Claro. Bueno, ahí yo tiré abajo un baño, cambié todo, eliminé la cocina, ahí les di independencia a la hija adolescente. La madre adquirió un estudio sin que se construyera un estudio. Era el cuarto de su hija. Las dos quedaron independientes en la misma superficie. Es interesante, esto es muy difícil transmitir imágenes por radio, pero es muy interesante porque no hay buen arquitecto y mal arquitecto, sino dos proyectos que responden a dos paradigmas. El que quedó en la Reforma coincide con la vida de una madre con una hija grande. Uh-huh. Y el otro está lleno de parecitas y cositas y prejuicios. ¿Eso es lo que se llama democracia y autoritarismo, que entre paréntesis es un texto tuyo? Claro. ¿O es otra cosa el autoritarismo? No, es uno de los aspectos. El otro es el autoritarismo que viene de los gobiernos, que hacen barrios populares infames, ¿no? Micrococina, porque parten de la base del paradigma de que los pobres son muy chiquitos, tienen todo muy chiquito, la cocina tiene 20 centímetros de mesada, no tienen licuadora. Y lo único que guardan, y eso vale también para los departamentos de clase media, son los trajes colgados. No se pensó en el carrito de las compras, en el cochecito del bebé, en las raquetas, en la carpa, en la cosa inflable, en las cartas del abuelo, en las cajas de cosas que no querés tirar, en los libros para la gente que tiene muchos libros, en la computadora. Todo eso no está en los departamentos. Y yo me sigo ganando la vida con esas cosas. Con la cirugía de casa. Invento, claro, hay inventos que repito, otros que no. Livingstone es creador de la especialidad Arquitectos de Familia. Es un sistema de diseño participativo que ha recibido dos premios internacionales, el Best Practice de Estambul en 1996 y el World Habitat Awards de Bruselas en 2002. ¿Qué inventos repetís, por ejemplo? Y, por ejemplo, la gente que tiene muchos libros, en realidad usa el 10% o menos de los libros. Y los demás de los libros. Y los demás no los quiere tirar. Yo me encuentro en esos casos. Uh-huh. Entonces yo hago una arandela a 2 metros 30 de altura, sobre todo en los pasillos, que los pasillos tienen 2 metros 60, a veces con el cielo raso bajado. Los saco al cielo raso y ahí meto 300 libros, 400 libros. Bueno, muchas cosas de esas. Ahora fíjate, por ejemplo, el código de la edificación. De acá de Buenos Aires. El código de edificación de la ciudad de Buenos Aires tiene medidas mínimas para cuidar a la gente, se supone. Uh-huh. ¿Cuáles son las medidas mínimas de un dormitorio? 2.30 por 3.60. Yo puedo meter un chico en 2.30 por 2 metros, en menos, y que esté feliz. Si tiene una linda ventana, le cabe escritorio, estantes, cama y la ropa abajo de la cama. Que hay muebles así. Ese es el camarote del capitán de la fragata Sarmiento. De la clase media he hecho centenares de cuartos así. A veces resolvés un problema en una casa que tiene que ser remodelada. Resolvés 2 chicos, 3 chicos, sin necesidad de construir arriba, por ejemplo. Se resuelve con esa receta. Nadie se ha quejado. ¿Por qué entonces el código pide, teóricamente para proteger a la gente de los inmobiliarios, 2.30 por 3.60? Porque la única forma de imaginar una vivienda popular es con 3 camitas, una al lado de la otra, con 3 pasillos. Todavía no se dieron cuenta que se han inventado muebles distintos y muy interesantes, como la cama cucheta. Ahora, escúchame, ¿por qué hablas tanto de los inmobiliarios? A ver, el inmobiliario es el que tiene el terreno. Y sobre eso el arquitecto se basa. El arquitecto nunca discute. El arquitecto es un esclavito. Ah, ¿sí? Le dice, mira, acá me tenés que sacar. 3 de 2, 2 de 3 y 4 de 1. Y eso sí, acá la gente no quiere cocina integrada porque le da vergüenza que las visitas vean la cocina. Y son cosas que a mucha gente le pasa, pero cada vez menos. Y repiten cosas de hace 40 años. Además, no registran cambios que tienen que haber en la vivienda. ¿Cuáles? Por ejemplo, la computadora. Uh-huh. Por ejemplo, el televisor. ¿Entendés? Una cantidad de cosas. En un cuarto de 320 que tiene un placar y quedan 40 centímetros para pasar adelante de la cama, no podés poner un televisor para la gente que le guste ver televisión en la cama. A veces lo ponen en la pared, amenazante, como los hoteles alojamientos, un televisor que te viene encima. Es espantoso. En fin, en general, no se piensa en la gente. Y los arquitectos piensan en las formas, en cosas abstractas, es decir, creen, resumiendo, que la arquitectura es algo que le pasa a los edificios. Y yo creo que la arquitectura es algo que le pasa a la gente. En la radio pública, esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar. Ahora que hablabas del código de edificación de acá de Buenos Aires, ¿no? Me imagino que esto es, digo, porque estamos en Radio Nacional, esto llega a todo el ISPA, afortunadamente. Esto pasa en todos lados, ¿no? Acá y en América Latina. Y en América, y en Europa, en los... Hay un autoritarismo arquitectónico universal. Exactamente. Digamos. Mira vos lo que es un auto. Un auto se ha perfeccionado hasta el diseño para que apoye el codo, la nuca, sí, sí, que se corre. Es una maravilla un auto. Anulada por la cantidad de autos. Porque la gente cree que se compra un auto, en realidad compra los autos. El otro día leí la propaganda de un Tiida, un nombre rarísimo, Tiida, en La Nación, la revista La Nación. Sí. Ella quedaba a 330 kilómetros por hora. 6 airbags. No sé, ¿a dónde va? Terminan una cola en la Panamericana a 20 kilómetros por hora. En fin, bueno, nos debíamos al auto. El hecho es que la vivienda no se ha perfeccionado. El equipamiento, es decir, las cosas que la gente tiene, los objetos que la gente tiene, vos mirá los planos. ¿Qué hay? Un placar. Sí. ¿No es así? Sí. Vos vas a las casas de la gente vive muy mal en general, salvo los muy ricos, ¿no? Y que no puedes caminar de la cantidad de cosas, de pilas de cosas, incluso periodistas. Yo he atendido más de una docena de periodistas. A veces no pueden caminar entre libros, cosas. Los tipos que tienen pymes, las pymes empiezan en la casa. Un tipo que... La pequeña y media empresa. Claro, empiezan en el living de la casa. Porque así empieza un tipo, por ejemplo, a cargar matafuegos y de pronto, después de Cromañón, le crece el negocio y entonces me llama y no sabe que a dónde meter las cosas. Y como tiene una terraza, bueno, entonces se hacen modificaciones, trueques, ¿no? En la gente. Es muy interesante eso. En realidad, la casa no es un objeto. Fíjate que vos estás diciendo esto y con mucha solvencia profesional seguramente, en el momento que es el primero de la historia de la humanidad, esto no pasa solo en China ni mucho menos, lo estamos viviendo acá en Argentina, en donde hay más gente viviendo en las ciudades que en el campo, hay una migración formidable del campo a las ciudades, que es un episodio que yo supongo que no tiene retorno para cómo está organizado este sistema. En realidad habría que montar buenas ciudades en el campo, porque si no esto en algún momento va a estallar. Digo, nadie está pensando esto, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Se piensa. De la vivienda estoy hablando, ¿eh? Vos podés estar pensando si está bien, se me vienen todo del campo a la ciudad, porque la tecnología resolvió el problema en el campo, y agrupo y meto acá. Pero vos sabés que la ciudad, el tamaño de la ciudad, el transporte, está relacionado con la vivienda. Si un tipo vive a 60 kilómetros, sí, cosa que le pasa a los pobres, a los obreros que están construyendo siempre su casa, uh-huh, y a los ricos que viven en countries, que muchos no ven a los hijos a la mañana, y llegan cuando están dormidos. Entonces, ¿qué es la vivienda? El auto. Es decir, que no se puede separar la casa del entorno, del tamaño de la ciudad y del sistema global de vida. Cuando la gente me pide asesoramiento si compro esto o compro lo otro, que es un servicio que yo presto. Si compro esto y compro lo otro, ¿de qué? ¿De material? Y no, si me compro esto en un country o me compro esto en este barrio, o hay dos en el barrio que se parecen, esta tiene patio, esta en cambio tiene más terreno, etc. ¿Y vos qué le decís? Bueno, depende del caso, ¿no? Pero una de las cosas que les digo a todos es, mire, usted cuando se compra una casa, se compra un sistema de vida. Sí. El tipo que se compra un country se compró 2 horas diarias de autopista. Sí. A uno de ellos le hice ahorrar el viaje, fue muy interesante. ¿Por? Un médico psicoanalista que vivía en Martínez, le presento las variables de respuesta, si nunca hago un proyecto, sino varios, ¿no? Varias sí. respuestas. Para la gente que nos escucha en el interior, Martínez es una localidad del norte de la del Gran Buenos Aires. Para los que nos escuchan en Estados Unidos, Martínez es una localidad de Borges, en especial de Neighborhood, en Buenos Aires, en alemán. En Huixin San Fernández es Martínez, y en Portugués es la gente de Otoban, Pinkston. Y una vez dijiste muy bien en ruso eso, ¿te acordás? Sí, en Apeneo Mayo, Fotsia, Jesús, en Apeneo Mayo, Fotsia, Jesús. Bueno, que Martínez. No olvides de Martínez. Martínez, que es una localidad del norte bueno, de Gran Buenos Aires. Para ubiquemos, a 25, 30 minutos, poco más. Claro, tal vez, pero el caso es interesante para ilustrar esto de que uno compra un sistema de vida. Una de las variantes que le doy, él era psicoanalista de, no de grupos, sino de grupos. Sí. Y era que atienda en el garage, con una nueva ventana que daba un jardín. El espacio del garage, que era un garage ancho, de 3 metros y pico por 5, que ahí atienda, pero él tenía un consultorio. ¿Vos le dijiste? Claro, no, él tenía un consultorio en el centro, y cuando yo hago la escucha, no le hablo solo de la casa, pregunto más cosas, digo, ¿y usted qué trabaja? Así, bueno, ajá, ¿dónde tiene su consultorio? Y enseguida me contestó, no, consultorio está perfecto, como si ese tipo me quiere remodelar todo. bueno, muy bien. Entonces después, cuando le doy las respuestas a una semana de tiempo, una de ellas era eliminar el consultorio del centro y sí. hacer un consultorio de terapia de grupo en su casa en Martínez. ¿En el garage? En el garage mejorado. Y entonces él me contesta, no, por eso yo ya lo pensé, trabajar en casa. Pero no quiero. Y la mujer lo mira y le dice, sí, pero eso era cuando los chicos eran chicos. Ahora ya no están más y queda fulano que se va a ir, me dijo que se va a ir a vivir solo. Y lo que te molestaba era eso. Sí, pero yo tengo mi consultorio allá. Pero decime una cosa, ¿de dónde son tus clientes? Sí, la verdad, la mayoría son de la zona norte. Bueno, le digo yo, si acepta esta solución, usted ha adquirido un día más por semana, al que podría ponerle el nombre de Juércoles. Juércoles, muy bueno. Porque son 2 horas por día, por 5 días son 10 horas. Sí. Es un nuevo día que él pasaba en la autopista. Y además vende el consultorio. ¿Te das cuenta qué interesante es eso? ¿De qué otras cosas no se da cuenta la gente cuando no se da cuenta que está comprando un sistema de vida, cuando compra o alquila una casa, ¿no? Bueno, las señoras y también a veces los hombres se enamoran de un pedacito. Por ejemplo, ¿y qué es lo que más le gusta a la casa? Es una de las preguntas que yo hago, ¿no? El vitro, me dice. ¿El vitro? El vitro, se enamoró de una puerta o de las puertas antiguas, me dice. Y yo una vez le contaba esto a mi hermana María Luisa y me dijo, sí, es igual que vos. ¿Cómo igual que yo? ¿Por qué? Y vos, a las mujeres, te enamorás de un pedacito siempre. Una vez que iba en un ómnibus, bueno, mirándole a una mujer, un pedacito, claro, una bueno. blusa media abierta, y dije, después de la blusa viene toda ella. Tienes razón. Está muy bueno eso de enamorarse de un pedacito. Es que no se puede no enamorar uno de un pedacito. Claro, empieza enamorándose. Empieza y después hay que ver lo que sigue. Empieza enamorando un pedacito. Bueno, ¿y qué me decías? ¿De qué otra cosa no se da cuenta entonces, los que respecto ven un pedacito, de cuando compras un sistema de vida? Ver un pedacito no ven toda la casa, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Eso sería el amor a primera vista, ¿no? Entiendo yo. O sea, me enamoré de la primera cosa que vi de un lugar. Exacto, que voy a alquilar o comprar, sí. Y el resto me importa 3 pesos. Exacto. Yo, bueno, ahí aporto yo porque tengo una visión más objetiva, bueno, interrogo. Livingstone es autor de 10 libros con 38 reediciones. Fue director del Centro Cultural Recoleta, director general del Centro Cultural Recoleta, pero apenas unos meses, en 1989. ¿De qué otra cosa no se da cuenta la gente cuando compra una casa? Bueno, cuando es un departamento, a veces vive un pianista en el piso de arriba, y eso no tiene aislación posible. Otra cosa, pues no todas se pueden evitar, ¿eh? Otra cosa es un perro que la gente deja. Te quejas a la municipalidad, no te contesta la municipalidad, o no lo resuelve. Y hay gente que deja al perro todo el día ladrando en un balcón. Yo lo resolví. ¿Qué hiciste? Con creatividad. ¿La sociedad protectora de... No, llamé a un amigo que especialista en audio, y lo grabé al perro, y lo pasé con 100 decibeles, qué sé yo cuánto. Y me fui a dormir a un hotel. Dejé el mismo perro, pero que ladraba... En lugar de así, con una potencia descomunal. Entonces, al otro día estaba todo el consorcio en la administración. Y yo di un paso al costado. Y el perro fue a parar a una quinta de alguien. Eso se llama el pensamiento lateral. Otro. Claro. Un portero que arrastraba los muebles encima de mi piso. Eso era en mi caso. en San Telmo. Viste que hay gente que arrastra los muebles a las 2 de la mañana. Es uno de los grandes misterios de la arquitectura. Es un gran arcano de la arquitectura. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué arrastran muebles a las 2 de la mañana? Eso está lleno de misterio, es un misterio, no hay ninguna explicación. Pero existe esa gente. Entonces, en lugar de quejarme... Como esas novelas de García Márquez, ¿viste? Donde siempre él resalta que siempre hay gente esperando en algún lugar. Es cierto, sí. Siempre hay gente que está esperando. Nunca se sabe muy bien qué. Bueno, y entonces arrastraba... Arrastraba cosas... A las 2 de la mañana, el portero. Sí, entonces apliqué también el pensamiento lateral, ¿no? Que yo lo hacía antes de estudiarlo, antes de conocer los libros de Del Bono. Ya lo aplicaba intuitivamente. Y Del Bono me dio como más permiso, ¿no? Entonces le dije, mire... Gustavo, usted sabe que yo trabajo con reforma. Sí, sí, arquitecto. Bueno, me sobró un pedazo de alfombra que creo que coincide con su departamento, que era chiquito, ¿no? Ah, sí, no me diga, es nuevita. Se la regalé. Se acabó el ruido, me costó 200 pesos. ¿Cuándo empezaste a tener inquietudes por esta otra mirada de la arquitectura? Venís de la política y entonces la adaptaste. No, la política yo nunca fui. Por eso, no venís militante, de la política. No. Que te iba, como te contesto, a ver, ¿cuándo empezó esta mirada? Después de recibir... No sé, te levantaste una mina, no, y a la mina le gustaba la arquitectura y quería un arquitecto provocador, digo, ¿no hay algo que no, te...? No, las minas me ayudaban a pintar departamentos, eran distintas minas. Yo repaso las fotos y veo la historia, esta era tal año. Bueno, ¿y? Como le dijo... A una hija mía, alguien le dijo, una hermana, bueno, no sé si puedo decir eso, bueno, le dijo, sí, era la época de tal novio, ese de tal novio. No, era la época de tal otro novio. Entonces me dijo, es como el carbono 14, me dijo. el novio de... Bueno, después de recibirme, bueno, no voy a contar toda la vida después de recibirme. Está bien, pero para, antes de recibirte. Nada, me aburría como un loco en la facultad. Ah. No, lo que había ahí no tiene que ver con arquitectura, ni ahora tampoco. Dibujos. Está bien, pero arquitectura no es algo que estudias. Esto tampoco sé si se puede decir. Pero digamos, vos podés estudiar derecho de memoria. Sí. No medicina. Ahora, digo, arquitectura, ingeniería, digo, estas... Bueno, capaz que me vas a corregir. Estos oficios o ciencias duras no se sacan de taquito. Digo, algo tenías que tener que te gustara de eso, o me decís que lo hiciste mecánicamente a la carrera. Algo que yo no entendía bien me orientaba hacia eso sin demasiado entusiasmo. Yo, lo que la sociedad me ofrecía, la cultura me ofrecía, debido a mi posición en la sociedad, era como muchísima más gente, derecho, ser abogado, médico o arquitecto, no se me ocurría nada más. Y podría haber elegido las otras carreras. Y de hecho, fundí las tres en arquitectura, porque defiendo a las casas, defiendo a la gente de sus propias casas, y como médico, forma de escucha tiene mucho que ver con la anamnesis médica, ¿no? Le doy mucha importancia a escuchar a la gente, ver qué proyecto que tienen en mente, todo eso lo proceso. Así que logré, en cierto modo, fundir las tres profesiones. Bueno, ¿cuándo empezó eso? Yo creo que empecé a entender mi forma actual de ver la arquitectura en Cuba, en 1961, cuando fui a erradicar una villa miseria. Decime quién sos vos. Somos decime@radionacional.gov.ar. ¿Y cómo caes en Cuba a erradicar una villa miseria? Bueno, al toque de la Revolución, 61. Exactamente. Se acababa de producir la invasión a Playa Girón. Yo era profesor en el Chaco, porque me gustaba mucho hablar y organizar y... En realidad no sabía tanto como para ser profesor, pero organizaba a los alumnos para estudiar. Ajá. Estudiaban a su propio abuelo, veían cómo vivía, estudiaban la historia universal. No sé, con Juan Molina y Bedia hicimos ahí, y otros más, una facultad en el Chaco muy buena. Y bueno, yo era apolítico. ¿Qué quiere decir apolítico? De derecha. ¿Viste lo que son apolíticos? Sí, son todo de derecha. Son todo de derecha. Lo sepan o no. Como los periodistas independientes. Sí, no, claro. Claro, eras de derecha. Eras de derecha, que por procedencia no sabía. Social... Bueno, mi papá votaba al Sogaray, yo voté al Sogaray en 1958. Distraído. ¿Viste que no se puede distraer 20 años? Bueno, hay gente que más también. Sí, sí. Bueno, distraído. Escucha, ¿y cómo caes en Cuba siendo de derecha? Bueno, ahí viene el cuento. En Cuba, en el Chaco, en 1958 llegué, estaban los barbudos en el monte. Uh-huh. Y empecé a interesarme por esa gente. Me cayó a mis manos un libro de Jean-Paul Sartre, se llama El huracán sobre el azúcar, que era Sartre en el año 60 con Simón de Beauvoir recorriendo Cuba con Fidel. Y me enamoré de estos tipos, que no eran militares, eran tipos muy, muy cercanos a mí, lo que decían, lo que hacían, era una epopeya romántica. Fidel y los guerrilleros eran Robin Hood. Uh-huh. Ahora yo volví a ver Robin Hood de Kevin Costner, y dije exactamente lo mismo, ¿viste? Una epopeya romántica, preciosa, y yo sigo teniendo esas inclinaciones. Me enamoré, y en un congreso panamericano donde yo lo defendí en el Automóvil Club 1960, estuve al lado de los cubanos, hacíamos unos discursos, o sea, casi se aprueba el socialismo ahí, ahí descubrí mi dote de orador de masas, que no puedo negar que tengo, ¿no? Uh-huh. Y nos divertimos, además. Y ellos invitaron a todo el que quisiera trabajar, porque la mitad de los arquitectos se exilaron. Claro. Como la mitad de los médicos. Sí, sí. Entonces yo fui, mi llegada muy divertida, porque años después me fui dando cuenta, ¿no? Yo saqué un pasaje en Panam, ellos no me contestaban mis cartas, como me habían invitado fui, con la valijita mínima, y de pronto aterrizo en Miami, hacía escala en Miami. De ahí había dos colas, una multitudinaria, que después me di cuenta que eran los exilados que huían del infierno comunista. Y entonces me preguntan si yo estaba en tránsito o me quedaba en Estados Unidos. Y yo dije en tránsito, ¿eh? Entonces, where are you going from? ¿De dónde va usted? Cuba. What? Cuba, era el único. Todo el mundo huía del infierno y había un loco de miércoles con un apellido norteamericano, como el mío, que iba a Cuba. Bueno, me hicieron pasar a un jefe. Yo digo, acá perdí, me dejan preso acá. Y finalmente se fue todo el mundo al aeropuerto, me pide un tipo que lo acompañe, me subo un avión a hélice, se cierra la puerta y fui el único pasajero del último vuelo de Panam, Miami, Cuba. Miami-La Habana. Miami-La Habana. Yo tenía los poemas de Guillén, pues yo entré a Cuba no solo con ese libro. ¿Y en Cuba quién te esperaba? Nadie. No, si no contestaban mis cartas, no sabían que llegaba. Llegué con un diario que decía Dictator Fidel Castro. Oye, mira lo que dice acá, chico. Dos cubanas con ametralladoras y guitarras y una ola de calor que me envolvió al bajar el avión. Era como un millonario que había alquilado un avión, una cosa rarísima. Y de ahí del aeropuerto, unos teléfonos amarillos, me acuerdo, llamé a Machado Ventura y a Castro, se llamaba Vicente Castro. Y los dos fueron al aeropuerto y cada uno tiraba que me quería llevar para su lado. Y ahí empezaron mis 2 años cubanos, en los cuales viví 20, digamos. ¿Viviendo 2 años en Cuba? Viví 2 años en Cuba. O sea, 61 o 63. Sí, 61 entero y 62 entero. Y entonces me quedé 2 años en un pueblito cuyo nombre me enamoró también, se llama Baracoa, entre las montañas y el mar, de 5.000 habitantes, una erradicación de Villa Miseria construida por los mismos habitantes, y me enamoré de ese nombre, y además de una canción que decía, Baracoa me voy, aunque no haya carretera. Decime quién sos vos, todos los domingos, a las 10, por la Radio Pública. decime@radionacional.gov.ar decime@radionacional.gov.ar Esto es Hasta las 11 por la Radio Pública. Decime quién sos vos. Entre los libros de Livingston figuran Cirugía de Casas, con 14 ediciones, Arquitectura y Autoritarismo, Memorias de un Funcionario, Cuba Existe, es socialista y no está en coma, Polémicas, Cuba Rebelde, El Sueño Continúa, Anatomía del Sapo y Otros Asuntos, Licencia para Opinar y La Otra Arquitectura. Volvamos a Cuba, ¿entonces? Bueno, y entonces ahí trabajé 2 años, fueron 2 años intensísimos, en donde iba a cortar la caña con ellos, era un líder. Y después volví, fue una de las emociones más fuertes de mi vida, volví con mi hijo 10, 20 años después, en 1987 volví. Al mismo boleto. Sí, ya las vi las casas terminadas, y se me acercaban 10, 20, 30, 40. Oye, usted es muy parecido a un argentino que estuvo aquí, y no, pero ¿por qué esto sigue haciendo eso? No sé, es un problema de los arquitectos, o no, es un problema de los celulares. Yo lo pagué. Bueno, ¿querés que te haga la publicidad? Ya está. Movicom presenta. No. Bueno, ¿y entonces? Bueno, estuve 2 años allá, y ahí, sin darme cuenta, empecé a implementar lo que hago ahora, que es la participación de la persona que va a vivir en una casa en el diseño de la casa. Eso es algo casi ausente en el mundo, participan en la construcción. Pero hay una cosa de autoritarismo, tipo militar civil, acá el técnico soy yo, el arquitecto soy yo, a mí no me vas a decir cómo tiene que ser tu casa, yo la diseño. Uh-huh. Eso es lo que prevalece. Uh-huh. En los departamentos son los inmobiliarios. En las casas populares es el Estado que los hace vivir en esas cajitas todas iguales que se ven en los suburbios de todas las ciudades. Y ahí yo tuve que participar porque ellos eran los obreros, pero eran también los dueños. Sí. Los negros, que nada más la mayoría eran analfabetos cuando yo llegué, 10 años se alfabetizaron. Claro. Nosotros no queremos la casa del argentino. Iban a quejarse al Partido Comunista y yo me peleaba con el Partido Comunista. Fue maravilloso. Después, poco a poco, fueron dándome su confianza porque veían que yo estaba dispuesto a defender la revolución con armas. Frondizi había mandado al comandante Espora, que era un barco que podía invadir, y yo escribí un poema muy emocionado en un diario cubano, una antigua Underwood. Una carta a los soldados argentinos que iban a invadir Cuba, que por suerte no desembarcaron, porque mi dilema era, yo me tengo que pelear con argentinos, porque yo quería defenderlos a ellos. Uh-huh. Ellos se ríen porque yo digo que si hubiera habido un desembarco y yo hubiera ido adelante seguro, como iba en la Zafra, siempre adelante. Y ahora abrió una callecita que se llamaría Livingston. Entonces les digo, ahora irían para allá y dije, oye, coge por la Livingston y ahí es la chocolatera. Se mueren de risa. Por suerte no hubo invasión, pero yo estaba preparado para defenderlos, iba a las cosechas, era un líder, me reía y finalmente hicieron el techo que yo quería, y el barrio está ahí y cada vez que hay un huracán llamo por teléfono. En el diario Juventud Rebelde se emocionan, hicieron una nota muy linda, Livingston y su rosa, comparándome con el principito allí, porque yo pregunto por mi barrio a 40 años o 50 años de distancia de que lo hice, y ha resistido los huracanes. Y eso me llena de felicidad realmente. Cuba, en mi vida Cuba ocupa un espacio importantísimo, porque no terminó ahí con esos 2 años, después durante toda la década del 90 fui 32 veces. A difundir mi sistema de consultorio de arquitectura. ¿32 veces literalmente? Sí, literalmente. A difundir el sistema de consultorio de arquitectura, estuve 3 o 4 veces en cada provincia. Rodolfo Livingston, el arquitecto Rodolfo Livingston, fundó junto a otros colegas la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste, en Chaco, en 1956. Hay, seguramente algún oyente va a sentir alguna contradicción entre lo que estás contando respecto de todo lo que hiciste y lo que se podría hacer o lo que se pudo haber hecho, y la sensación, certeza, de que en Cuba el problema de la vivienda es terrible. Sí, sí, sí, sí. Terrible. Terrible en todo sentido, digamos. Bueno, no solo por razones arquitectónicas, digo. Vos en Cuba te separás, bueno, no hace falta aclarar que está hablando también un defensor de la revolución, ¿no? Pero digo, vos en Cuba te separás y el problema de la vivienda te lleva a que... en la misma casa. Claro, ¿me entendés? Tenés que seguir viviendo con tu suegra, con una cortina en el medio. No está resuelto, porque ahí... Además de el bloqueo de Estados Unidos, además de la impericia burocrática que existe, además de eso tienen 3 huracanes por año, que les tira abajo 100.000 viviendas. Y en Cuba aplican un principio cristiano, que no todos concuerdan, que es los últimos serán los primeros. Llegan a ser chiste, digo, lo que me hace falta a mí, chicos, un huracán que me tira abajo la vivienda. Porque los que les tiraron la vivienda son los primeros que tienen heladera, televisor, y le construyen la vivienda. Entonces hay varias razones, pero si me pongo a favor, estoy de acuerdo con lo que vos decís, si me pongo a favor, no hay villas miserias, no hay gente durmiendo bajo los puentes, ni uno. No, ni hablar. Viven como el culo la mayoría, para decirle una palabra. Sí, entre pisos, barbacoas, se llaman allá, hacinados, por eso que vos explicaste. Pero no hay nadie durmiendo a la intemperie, ¿no? Es decir, tampoco hay ningún desalojo. Ojo que acá, a cada rato sacan, y no todo lo que deberían sacar, no sé cuántos desalojos se han hecho de la gente con la policía. Uh-huh. ¿Y a dónde va la gente? Le dan 3.000 pesos, 7.000 pesos. Sí, sí. Bueno, ¿cierto? Bueno, en Cuba están, y acá debería ser lo mismo, prohibido los desalojos forzosos. Uh-huh. ¿Qué pasó en Cuba con eso de la vivienda? Después volvemos a la Argentina, ¿no? Pero, a ver, un país que pudo resolver un sistema, una revolución, que pudo resolver salud, que pudo resolver educación en términos de estándares universales, de primerísimo nivel... ¿Qué pasó? ¿Nunca pensaron el tema de la vivienda? Igual que ningún otro país. Por ejemplo, cuando se habla de vivienda, se piensa de vivienda de interés social para los pobres, pequeñas cajitas iguales. Para que sea económica tiene que ser un prototipo, repetible. Lo cual es falso, totalmente falso. Un área que no ha sido estudiada seriamente por ningún país del mundo, son las reformas de viviendas. Todas las viviendas cambian. Es como un traje, se le agrega un cuarto, se le saca una escalera, se le pone toda la vivienda de los suburbios, incluso los departamentos también, pero sobre todo las viviendas de una planta o dos. Se modifican. Si vos sacaras una foto desde la ventanilla de un tren, por día y pasaras la película, verías moverse a la ciudad, como las flores esas que crecen en Discovery Channel. Es decir, la vivienda no es un objeto, es un proceso. ¿Cómo se ve ese proceso? Vas a cualquier mercado de materiales y hay gente sacando números. Sí. Para comprar ventanas, azulejos, inodoros, cables. Nada de eso pasa por los arquitectos. Son las señoras y los señores con sus albañiles. Es decir, todo ese proceso se hace mal. La gente que reforma la vivienda, la mayoría no llama a un arquitecto y el arquitecto tampoco se prepara para atenderla. Ese proceso es invisible a los ojos de las instituciones y de los políticos. A mí, ¿por qué me llamaron a Cuba en el 90? Porque ellos habían hecho multitud de monobloques rusos, etcétera, etcétera, que ahora están deteriorados, espantosos. Bueno, lo hicieron, pobrecito, con su mejor buena voluntad. Y en el 85 se dieron cuenta, vos fíjate que las cosas más grandes son las que no ve la humanidad. Se dieron cuenta que mientras ellos hacían eso, el pueblo construía por su cuenta igual que antes y reformaba por su cuenta una cantidad igual o mayor que la que hacía el Estado, sin atención de inteligencia a su servicio. Si comparamos con la medicina, que todo el mundo se cura por su cuenta y los médicos manejan taxis, ¿no? No hay inteligencia, porque si vos pones pensamiento entre la gente que necesita mejorar su vivienda o hacer su vivienda nueva y los materiales, un arquitecto que entienda eso, va a ahorrar materiales, va a ser más inteligente la casa, va a prever el crecimiento. Es decir, es lo mismo que pasa entre el dolor, la enfermedad y la farmacia. ¿Qué hay entre esas dos cosas? Médicos, que conducen la compra del remedio o lo evitan. Bueno, en el mundo completo, la reforma, lo más que hay es crédito para reformar su vivienda. ¿Y qué más? Tiene que firmar el plano un arquitecto. ¿Sabes qué hacen los arquitectos? A mí me caen la gente después del plano. Le dice la gente, yo quiero poner la cocina acá. Ah, bueno, a ver cuántos azulejos precisan. Tanto bueno, le hace un presupuesto y firma. Sí, claro. No le ponen pensamiento. ¿Te das cuenta lo que es eso? Es como si van a ver un médico y dice, ¿usted qué quiere? Yo quiero un remedio para la úlcera. Ah, bueno, cómo no, mire, compre este, sin averiguar si tiene úlcera o no. Yo lo llamo el PC, el proyecto del cliente. El proyecto del cliente es algo que debe ser respetado y escuchado, pero no lo puedes aplicar así. Es como diagnóstico, ¿entendés? Bueno, eso es lo que yo me metí. Entonces los cubanos se dieron cuenta que eso estaba sin pensamiento, supieron de mi libro Cirugía de Casas, lo leyeron, eso es lo que precisamos aquí. Entonces me invitaron a un congreso, yo hice allí el cierre del congreso, me aplaudieron parado, fue muy emocionante, muy lindo, y a partir de ahí se me precipitó el ministro y Selma, ministro de la Construcción, es lo que tenemos que hacer aquí en Livingston, tú te podrías venir aquí y cuántos días por año y qué sé yo qué. Y ahí empezó la maratón esa de viajes, de la década del 90 hasta el 2002, más o menos. Estaría bueno que escribas, que escriba, cada cual elige el tuteo o el trato que quiera, sugiriéndonos personajes, personalidades o preguntas para algunos que estemos invitando, ¿sí? Es decime@radionacional.gov.ar. ¿El enamoramiento con Cuba sigue? Sí, sí, sí. Ahora le veo más los defectos. Es como los matrimonios, ¿no? El enamoramiento es una visión selectiva. O también un déficit de la atención, si nos ponemos un poquito más malos. El enamoramiento es un déficit de la atención. Vos mirás los ojos, pedís vino blanco y lo demás no se ve. En parte porque no está. La vida cotidiana no está. Yo sigo enamorado de Cuba. Pero es como un matrimonio de esos maravillosos que sobreviven 10 años, 20 años. Se quieren, se aman, pero no es igual que la primera vez, es distinto. Yo ahora veo más los defectos de ellos, pero los quiero igual, los quiero mucho, sí. Decís como esos matrimonios, o como el matrimonio. ¿Vos crees en el amor por siempre y todo eso? No. Muy difícil, muy difícil. Yo admiro los matrimonios de 30 años. Maravilloso, ¿no? Viejitos amándose. Pero me gustaría que quede igual. ¿En qué sentido? ¿Los admirás porque te pones a pensar, puta, se puede estar enamorado 30 años o los admirás por cómo se puede estar 30 años juntos? Y qué sé yo, me lo pones muy parecido. No, ¿cómo se puede? No admiro el sacrificio de ese tipo. No, a mí me gustaría mantener exactamente lo mismo que el primer año. Pero reconozco que es muy difícil. ¿Qué sé yo? Es muy difícil, pero se pueden lograr cosas, en fin. ¿Con qué gozas? Es otro tema ya. Aparte de la arquitectura. Así, resolviendo problemas. Tu libido central es resolver problemas. Resolver problemas. Si fuera, sí, arquitectónico, pues soy arquitecto, pero podría ser de cualquier otro tipo. Me gustan los problemas insolubles, entre comillas. Ajá. Me desafían. Me gustan los desafíos. Ahora, por ejemplo, estoy planeando un raid en el Uruguay desde la costa Mansa a la isla Gorriti nadando con Orlando Barone. Un equipo de viejos ahí, maravilloso, con un bote al lado. Me gustan los desafíos. Los míos son más chiquitos, no es el Canal de la Mancha. No, está bien, pero... más modesto. Interesante. Me gustan los desafíos físicos y de otro tipo. Seguís corriendo y todo eso. Sigo corriendo, ahora alterno con caminar, pero salgo todos los días a las 7 de la mañana, entre 30 minutos y una hora. Sí, creo que eso me mantiene porque tengo el plan de longevidad muy muy muy fuerte, que no sé si lo podré cumplir, pero lo tengo. Como tengo un hijo muy chiquito, quiero que tenga padre por lo muy menos... chiquito, ¿cuánto tiene? 3 años. ¿Y vos tenés 7? 77. ¿Tuviste uno ahora a los 74? A los 74. Entonces, ¿y qué tenés? Quiero que tenga... ¿Un nieto más grande que ese? Acaban de nacer hace... Mis primeros nietos, 2 nietos. Sos un Rosichner cualquiera, vos. Sí, además hablo Rosichner con... León, quiero recordar, a los 80 ahí, tuvo mellizos. 82, sí, yo estoy... justamente lo tengo que visitar porque intercambiamos mucho. Además los dos con mujeres menores. No más jóvenes, menores, ¿eh? Está bien. Mi mujer es menor que yo. ¿Y qué onda un pibe? ¿Qué onda un nene de 4 años a los 38? Bueno, no todo es fácil. Por ejemplo, en el jardín de infantes, hacer el acompañamiento con padres menores que mis hijos... ¿no? Bartolo tenía una flauta con un agujerito solo y yo le digo a la maestra, veíme, estas canciones pornográficas, no podés decir eso, pone colorada, me divierto, pero además hago pruebas. El otro día en el cumpleaños de Tomás, que tiene 3 años, Tomás es tu hijo, sí, le pedí al mago que estaba a cargo de la animación que me dé un espacio, nos vestimos igual con mi hijo y logré música de circo y hicimos una prueba al mismo tiempo, una vuelta de carrero y otras pruebas. Es decir, yo, como diría Woody Allen, creo en la inmortalidad propiamente dicha, no a través de sus obras. A lo mejor me sale mal, pero mientras creo me va bien. Livingston fue profesor en universidades argentinas, en el Noreste, en La Plata y en Buenos Aires, y en la Universidad Nacional de San Agustín, Perú, en 1967. Y en el plano específicamente personal ligado a lo arquitectónico, ¿seguís con la misma línea siempre? Hago casas nuevas que me salen cada vez mejor, porque todo este entrenamiento de reformas es maravilloso, porque uno, como está pegado a la gente y ve las cosas de las que se queja la gente en su casa, cuando haces una casa nueva, te sale bárbaro. Y una casa nueva en el mar, otra casa nueva en Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, casas nuevas, pero siempre el grueso son reformas, porque las familias cambian y las casas deben cambiar. ¿Cómo fue tu experiencia por la función pública? Livingston dirigió el Centro Cultural Recoleta en el 89. El 89. Bueno, escribió Menem. Un libro... Menem. Sí, Menem, pero Menem resolvió que la cultura, él nombró a Grosso Intendente y a Horacio Salas, que es una muy buena persona, intelectual, me había invitado muchas veces a su programa, lo nombró a él Secretario de Cultura. Sí. Y él nombró a Lito Nevia en música... Sí. Eligió un sistema que no era menemista, yo no voté a Menem. Y a mí me ofreció ese cargo. Primero dudé, porque yo no nací para funcionario, pero después dije, bueno, es un desafío. Al fin y al cabo no era el Ministerio de Economía, era un centro cultural, ¿no? Y acepté, y mi experiencia salió muchos artículos de humor que finalmente fueron recopilados en un libro que yo le recomiendo a la gente porque realmente es muy divertido. Fue, en realidad, llegó a Fidel, no sé cómo, porque yo no se lo mandé, llegó a Fidel y me recibió diciendo, muy bueno su libro, arquitecto, que el libro es una crítica con humor a la burocracia. Y eso, yo no pensaba en Cuba cuando lo escribí, también se da en Cuba, ¿viste? La burocracia es un enemigo invisible, espantoso. Yo te podría contar anécdotas, algunas extraordinarias, pero bueno, vos conocerás otras. Ahora un amigo me encargó no una casa, sino un estudio en Barracas, que se va a retirar de su profesión de abogado, pero escribe libros y da seminarios, y voy a hacer solo lo que me gusta y atender a los clientes que me gustan, y quiero un estudio curvo, yo estoy harto de las rectas. Bueno, le hice un proyecto lindísimo, y la constructora que lo va a hacer, cuando va a la municipalidad a pedir permiso, le dicen que tiene que pedir antes un permiso de demolición. ¿Cómo? Si no hay nada ahí. Sí, dice, ahí hay una casa, chorizo, que tiene más de 100 años, y según la nueva ley de patrimonio, antes de demoler esa casa hay que pedir permiso. Y ella le dice, pero cuando compraron el terreno no había ninguna casa. Pero acá está el plano, le dice el burócrata. Sí, pero la casa no está, se le puede ir al terreno a ver. No importa, tiene que pedir permiso de demolición. Además se lo pueden negar el permiso de demolición. Lo puede hacer la casa, es maravilloso. ¿Cómo te echaron de Recoleta? ¿Qué duraste? Nada. Cinco meses, pero escribí un libro. Fue una experiencia muy interesante. Me divertí, cada vez que voy es una maravilla, emocionante, los empleados que quedan. Me dicen, usted fue el mejor director. Se reunieron para elegir el mejor director, me dijeron a mí. Porque yo recorrí todo el edificio, me hacía asamblea como los empleados, creía que estaba en Cuba. ¿Por qué te ofrecieron a vos como arquitecto dirigir el Centro Cultural Recoleta? Bueno, porque el arquitecto se supone que sirve para cualquier cosa. Ah. Si Dios era arquitecto, pensás que Dios no era escribano, era arquitecto. Bueno, ¿y cómo hizo un mundo, ¿qué te parece? Bueno, ¿y cómo te echaron? ¿Por qué duraste tan poco? Bueno, Horacio Salas, que es una gran persona, decente y demás, es un tipo muy solemne, es temeroso. Sí. Entonces, yo era un Dalí. Salvador Dalí una vez salió desnudo a dar una conferencia, sí, porque se estaba anunciada Salvador Dalí el desnudo, entonces fue desnudo. Yo no hice nada de eso, estuve siempre vestido. Pero en el estacionamiento de bicicleta ponía señor director, para una bicicleta que era mi bicicleta. Iba en bicicleta, era un elemento extraño ahí. ¿Y? Y bueno, y además de eso, querían convertir el centro, cosa que hicieron, todo alrededor en un shopping center. Ahora lo hicieron con el nombre Design. Venden heladeras, cocinas. Entonces yo me resistía. Además yo pedí entrevistas con Grosso para darle ideas que no me favorecían a mí, sino gratis. Por ejemplo, el golf club es absurdo que esté en Palermo. Un tamaño de un golf. Hay tres zanahorias jugando al... Bueno, tres tipos, pobrecitos, no son zanahorias. Jugando al golf. Son 3 hectáreas que tienen que ser para el público. Ah, pero ¿cómo se financia? Le dije, alquilen o den concesión a un cinturón de confiterías con la prohibición de avanzar más de tantos metros. Uh-huh. Y lo demás para el pueblo. Y así tenía ideas por todos lados. Ideas que le pobre... No me recibía. Entonces yo las escribía en el diario. Y me llamaba Salas con una cara de compungido. No podés decir eso en el diario. Bueno, si ustedes no me oyen, yo lo digo. Dice, yo el cargo no venía con mordaza. Si no me quieren escuchar, yo lo digo. Sí, no suena muy sensato que conociéndote a vos te hayan convocado para eso. Claro, no, además querían que... Claro, exactamente. Es como a veces pasa con las mujeres, ¿no? Se casan conmigo algunas... Bueno, pocas, ¿no? Y después quiere que sea un señor normal. No, claro, sí. Yo nunca y la culpa no es de uno. Uno no oculta. Además, lo que yo no soy es tan terrible al lado de Salvador Dalí. Soy un... No, ni vas desnudo por bancario, ahí. Un bancario. Bueno, ¿y qué te fuiste? ¿Te cansaste? ¿Te hinchaste? No, me echaron. El arquitecto Livingstone ha dado conferencias en Argentina, Uruguay, Cuba, Paraguay, Brasil y Venezuela. Y fue panelista invitado en mesas redondas organizadas por muy diversas instituciones. Asociaciones de arquitectos, de abogados, de médicos, de psicólogos, de publicitarios y hasta de periodistas. Ah, cuando murió, eso fue una causa extraordinaria, otra cosa increíble. Murió Nicolás Guillén. Entonces había reuniones con Lito Nevia, con Renán, del Colón, con todos ahí. Y yo digo, bueno, tengo un tema, digo, yo quiero hacer un homenaje a Nicolás Guillén. Y lo planteo acá por si a alguno se le ocurrió lo mismo. Entonces, centralicemos los esfuerzos. A Nicolás Guillén... Sí, le digo yo, Nicolás Guillén, que murió ayer. Oíme una cosa, ¿vos querés que nos echen a todos? ¿Pero por qué? ¿Quién te dijo eso? Horacio Salas. Horacio Salas. Sí, lo mantengo ante cualquiera. Está en el libro. Oíme una cosa, ¿no te das cuenta que nosotros pendemos de un hilo? No, pero oíme una cosa. Guillén era comunista, pero yo voy a hacer un homenaje al poeta. Bueno, entonces finalmente llamamos por teléfono al segundo de él, que era Galperín, creo. No me acuerdo, Galperín, Jorge, no estoy seguro. Lo llamaba, mirá Rodolfo, vamos a hacer una cosa, vamos, encontré una solución. Ese mismo día murió el director de orquesta Callán, ¿cómo se llama? Entonces, si haces los dos homenajes el mismo día, puede ser que lo podamos hacer. Entonces yo le encargué a una secretaria el currículum, se me va a salir el nombre enseguida. Von Karajan, gracias. Herbert von Karajan. Le pido que me busque el currículum para decir algo de él, porque yo sabía que era un director de orquesta, pero no sabía nada de su vida. Y descubrimos que era casi nazi. Entonces le dije, no, o hago a Guillén, o no lo puedo mezclar con Von Karajan. Entonces no lo hago. Y finalmente hice un micro homenaje en mi departamento. Le invité a mi ex mujer, me invité a un grupito chiquito y brindé con ron cubano por Nicolás Guillén. Eso fue exactamente como te lo cuento. Es un temeroso... Después, el mismo Horacio Salas, creo... hizo un homenaje a este González Tuñón, que también era comunista. Vaya, sí. Es decir, él se autocensuraba. Era miedoso. Es, supongo. Y de ahí en más nunca más te convocaron para nada público, ¿no? No, yo creo que por este siglo no. No estoy interesado. No estás interesado. Yo funciono muy bien como asesor externo. ¿Suponés que te hubiera pasado lo mismo en cualquier otro ámbito del Estado, o que esto estuvo insuflado por la personalidad de Salas? Absolutamente seguro. Mira, en el Estado hay gente muy capaz. A medida que desciende el nivel del cargo, y si debe haber intendentes buenos como Raquia en Trenquelauquen, el mismo Sabatella, estoy seguro que hay gente capaz y buena, que no es corrupta. Pero a medida que subís, empeora todo. En general. Entonces, yo en mi cargo aparentemente podía desenvolverme, pero no. Yo funciono muy bien como asesor sin sueldo, ¿viste? Los cubanos nunca cobré un peso, salvo los primeros dos años. Sin responsabilidades, sin reuniones aburridas, porque además soy muy inquieto, soy como un chimpancé, no puedo bancarme una reunión con... Yo les miro las caras a los tipos en las fotos que salen en los diarios. Y... ¿A quién quieren en este programa los domingos a partir de las 10? Decime @radionacional.gov.ar. En el caso de la Argentina, que sé que la recorriste mucho, además. No tanto. ¿Ah, no? No tanto como quisiera. Bueno, no, ya sé. Provincias que no conozco, Santiago del Estero no conozco. Por bueno, está bien, pero digo, ¿te encontraste con alguna experiencia urbanística? O estoy pensando con esto de que en Nacional la escuchan. Nacional sí, la escuchan. La arquitecta parte. Susana Mata en el Chaco. Ajá. Está haciendo, ella fue alumna mía de mi método, siendo una mujer grande, bueno, no vieja, pero grande, no una jovencita, profesora de la facultad, se copó con mi método de trabajo, que se basa en la escucha y en los pensamientos laterales, en la creatividad y en la escucha del respeto al cliente, que está en un libro también, se llama Arquitecto de Familia. Ella se copó con eso y con toda su experiencia anterior como profesora y como arquitecta, está modificando pueblos en el Chaco. Yo estoy muy feliz con eso, ha preparado alumnos, hay casos como Corzuela en el Chaco, que alumnos recién recibidos que asesoran al intendente con la felicidad y la aprobación de todo el pueblo, porque escuchan al pueblo, de pronto los llaman en un pueblo para hacer la comisaría, ellos hablan con el cura, hablan con las comisiones de vecinos, etcétera, y descubren que lo más importante no es la comisaría, sino la plaza, por ejemplo. Es muy interesante lo que está haciendo Susana Mata en el Chaco. ¿Qué pasa con vos y el establishment de la arquitectura? ¿Hay un establishment de la arquitectura? Sí, supongo. Sí, los del interior me buscan. En la capital federal soy un niño pícaro, malo. No. Es más, dicen en la facultad, dicen, sí, lo de Livingston está bien, pero eso no es arquitectura. ¿Y qué sería? Arquitectura son grandes volúmenes torcidos. ¿Y qué sería? ¿Es un maestro mayor de...? Sí, lo que hago es poco importante, poco. Eso es lo que prevalece en la academia. Es decir, la academia aquí no me quiere. Me ven en la calle y nos saludamos, ¿qué tal? Son todos compañeros míos, los que no han muerto, ¿no? Fulano que es arquitecto, me dice. Lo debes conocer, mira, digo, hay dos posibilidades. O ha muerto o es alumno mío. O ha sido alumno mío. La exageración, por supuesto. Este programa termina con la pregunta que le da título. Roberto Cosa contestó, por ejemplo, soy un tipo que escribe diálogos. Eva Giverti dio toda una explicación a propósito del rol de la mujer, etcétera. ¿Vos quién sos? Decime quién sos vos. Lo que yo hago, ¿no? No. A ver, el programa se llama Decime quién sos vos. Estás en Radio Nacional. Yo soy un chimpancé muy inteligente. Porque mi carácter es el de un chimpancé. Yo leí la descripción del chimpancé y me identifico totalmente. O sea... Y que es travieso, quiere hacer cosas, quiere hacer reír, es un poco vengativo. Un chimpancé inteligente soy. Ahora, ¿qué hago? Me gusta ayudar, lo que hago es ayudar a la gente a vivir en relación con el hábitat. Un buen médico le ayuda a vivir en relación con la salud. Un buen abogado le ayuda a vivir en relación con los conflictos. Yo lo ayudo a vivir en relación con su hábitat. Casas existentes, etcétera. ¿Hay que hacer una casa nueva o hay que reformar la que tiene? Eso es lo que yo hago y me gusta mucho hacerlo. Además escribo y hago reír. Me gusta mucho hacer reír. Rodolfo Livingston. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.